pues yo lo comenté alguna vez, igual que algunas personas a lo mejor, pues más bien surge el fenómeno contrario, ven una película y recuerdan un libro, y yo más bien estoy leyendo un libro y empiezo a recordar películas. Y luego vas como enlazando. A mí siempre me gusta, pues como he dicho, pues en muchas ocasiones, fundamentalmente realizar una dramatización de la argumentación cinematográfica. Es decir, la idea fundamental es esa. Otra cosa es que cuando, evidentemente, en este particular tocamos hechos históricos, pues evidentemente no podemos especular. Tenemos que ceñirnos a los datos. Otra cosa es que se pueda contar, pues como digo yo, cada uno pues como le apetece, ¿no? Aquello de que dramatizamos las argumentaciones. Bueno, pues oye, esto tiene el recorrido que tiene, es así como yo particularmente interpreto mi personal colaboración con el proyecto radiofónico conocido como Radio Cucaracha. Yo en este caso, pues por generalizar y también por individualizar, ni soy un profesor de historia del cine, ni tampoco soy un historiador, ni soy soy un simple aficionado de una serie de asuntos que giran alrededor fundamentalmente del séptimo arte, que casi siempre son esa primera instancia, que es lo que comento yo siempre, y que es lo que en mi caso particular, junto con alguna que otra motivación más, es lo que me ha llevado a buscar, qué sé yo, profundizar en esos asuntos. Pero ya sabéis que la cultura popular, la cultura popular a la que accedemos las personas, así como de a pie, pues mucha de esta nos llega a través del cine. Es que el cine enseña mucho. Ya sé que hay mucho mito, pero también hay mucha realidad detrás del séptimo arte. Entonces, eso que comento yo siempre de la primera instancia es que funciona. Otra cosa es que tenga luego interés en seguir profundizando, pero incluso aunque no lo tengas, a mí me está gustando mucho también lo que ha hecho la historia del cine y lo que está haciendo, por ejemplo, ahora con... Ya que hoy vamos a hablar de historias de guerra, va a haber algo de la Segunda Guerra Mundial y también va a haber de otras guerras, pero que no es un programa ni canónico ni genérico, ni todo lo contrario, ni siquiera que vaya a aportar, digamos, como he dicho muchas veces, yo no soy un programa útil. Eso también lo tengo que dejar claro. Cuesta, ese es el problema, cuesta transmitir a los radioescucha cuál es la idiosincrasia y la esencia de tu programa. Porque ese es el problema. Una cosa es lo que tú tengas aquí en la cabecita y otra cosa es lo que puedas transmitir a través de las ondas y lo que sea hacerlo aquí en directo. Eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, un programa artesanal que trata de confeccionarse, ¿no? Que vengo aquí con las piezas y trato de unirlas aquí, en directo y en vivo. Es difícil porque, como digo yo, a veces pues me siento como si fuera el director de un circo de tres pistas. Pero en el fondo tiene que ver también con la pericia tecnológica, ¿no? Y con la costumbre que tenga uno de manejarse con los aparatos. Aquí hay gente que hace programas de un nivel que no tiene que envidiar a una radio profesional. Y supongo que son personas que lo hacen solos, con los deditos, con las manos. Es evidente que se puede, pero pues cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Y cuesta, pero bueno, no ese es el motivo de la presentación, ¿no? Esto puede ser también como pequeña cuña para ir reivindicando la existencia de Pasión de Cine en la parrilla de Radio Cucaracha, y por si algún radio escucha, pues se incorpora y quiere saber un poco qué es esto de Pasión de Cine, que en el fondo, pues, como se suele decir, el movimiento se demuestra andando, y por lo tanto es un programa que se define en su realización, ¿no? También es difícil a veces ofrecer una descripción porque te sueles dejar cosas, ¿no? En fin, en el programa de hoy pues vamos, como digo, a tocar el asunto de historias de guerra, que hemos dramatizado una serie de narraciones cinematográficas, hemos acudido a algunos acontecimientos históricos que me interesan porque a lo mejor tampoco son, digamos, esos más conocidos, que es donde quería llegar yo a lo que está haciendo la historia del cine y el cine en general, ¿no? Y es que está profundizando en esos acontecimientos, porque es lógico que siempre vamos de lo general a lo particular, y eso es lo que nos interesa. Al final, es evidente que a base de rodar películas, pues por poner un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que no deja de ser el conflicto más devastador y no sé, como más impactante, por lo menos de la historia del mundo occidental, no sé, de por aquí, de Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Es un conflicto cuyas heridas y cuyos, en fin, no sé cómo explicarlo, consecuencias aún están presentes y son visibles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y eso lo reseñábamos no hace demasiado, bueno, ya no me acuerdo cuándo fue, si fue el verano pasado o qué, cuando hablábamos de asuntos relacionados una vez más con lo de la memoria histórica en Alemania, ¿no? A los alemanes, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y durante un buen puñado de años, en realidad las dos Alemanias, la tutelada por el este como la tutelada por el mundo occidental, los norteamericanos, no les permitieron rodar películas sobre su historia. Es decir, de hecho, en la Alemania Occidental se inició una desnazificación, como comentábamos en aquella ocasión, que no era simplemente depurar a los nazis, no, era echar tierra, básicamente hacer desaparecer, que es muy difícil, de la historia que en Alemania había sido los promotores de un terrible conflicto bélico y que muchos de sus conciudadanos habían sido nazis que habían colaborado activamente en terribles crímenes de guerra, ¿no? Aquello de que el carnicero, el panadero o el maestro de escuela, pues resulta que había sido un nazi. Es que es así. Y luego, pues, esa gente seguía trabajando, seguía formando parte del funcionariado que estaba atestado de nazis. Pero, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que es un asunto que de alguna manera se va a tratar durante la realización de La Pasión de esta noche, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurrió esto, no? Yo he leído o he intentado leer cosas, ¿no?, donde sociólogos o incluso psicólogos o qué sé yo quién, estudiosos, periodistas, historiadores, tratan de encontrar una respuesta a tanta locura. ¿Por qué tanta gente se sumó a esa locura colectiva, por ejemplo, de la Alemania nazi o de lo que ocurrió con el Japón? Que será bloque también central en el programa de hoy. Los japoneses, que los consideraron los nazis de Asia, porque es que así fueron y cometieron unas barbaridades terribles. Pero, repito, tampoco se trata de jugar al maniqueísmo de buenos y malos, y entonces los alemanes y los japoneses eran los supervillanos y los otros eran, pues, los buenos buenísimos. No es así, no es así. Aunque yo creo que sí que existen escalas de terror y horror, y hay fronteras que algunos no cruzaron y otros que sí las cruzaron. Pero de todos modos, pues Alemania sufrió muchísimo durante la guerra, y el Japón también. Pero también hicieron sufrir a otros pueblos. De hecho, son asuntos que podemos ir comentando, y van surgiendo títulos. Es que son las películas las que nos llevan a reflexionar sobre estos interesantísimos asuntos, ¿no? Entonces, esto de que el carnicero, el panadero, esto de que todos fueron a una, ¿no?, entraron en esa locura colectiva, ¿no?, que organizó un psicópata que era Hitler, ¿no?, o lo que ocurrió con el Japón alrededor de su emperador Hirohito, ¿no?, que también, pues, se apoyó en un odio racial y en una descabellada idea de supremacía, ¿no?, por parte del Japón, ¿no?, como si los japoneses eran como la escala superior desde el punto de vista racial en Asia, algo absolutamente ridículo. Pero bueno, todo esto hay que, o sea, tú cuando quieres odiar a alguien tienes que apoyarte, ¿no?, tienes que cuando tú quieres que tus seguidores odien igual que tú odias, si es que tú odias hasta ese punto, ¿no?, que a veces no sabemos dónde termina una cosa y empieza otra, pues tienes que inventarte todo un catálogo, ¿no?, de despropósitos. Y entonces, a esto intentaron responder algunos sociólogos con esto, que estas definiciones tan lapidarias que a mí me gustan tanto, ¿no? Ética situacional, ¿no? ¿Qué es la ética situacional? Pues explica por sí sola, ¿no? Significa, pues, aquello de que la ética, pues, depende del momento, ¿no? Ya sabéis eso que decía Groucho Marx, de estos son mis principios, y si no te gustan tengo otros. De eso hay mucho también, ¿no? Hay mucho en todas partes, y también lo hay en la política profesional, eso lo vemos a todas horas, como también se van adaptando, y esto se aplica casi a casi todo, ¿no? Aquello de donde digo Diego, hoy dices una cosa, mañana haces otra, no pasa nada. Bueno, en fin, no sé si tiene mucho que ver con esto. La ética situacional venía más o menos pues a escenificar una idea de cómo al final, por un lado, la gente se ve arrastrada, o sea, caso por ejemplo de Alemania, el nazismo, caso de Japón, pues también la locura, esa colectiva, ¿no? Y ese desear, digamos, conquistar el territorio, aquello de Japón para los, aquello de Asia para los asiáticos, pero era para los japoneses, esa era la idea que se vendió, ¿no? Entonces la ética situacional viene a decir que existe una ética en función del momento. Es decir, claro, es una ética de quita y pon, es una ética falsa, igual que lo de los principios, ¿no? Estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, pues para adaptarme a la circunstancia. Eso tiene mucho que ver, y lo comentaremos, por ejemplo, en el Japón, con la necesidad de pertenencia al grupo. Es decir, ahí es como base fundamental, desmarcarse es, o sea, hacerte la cruz, muerte civil. Entonces, hay un poco de... Dentro de la ética situacional se comentaba, o se puede comentar, la gente que se deja arrastrar por la corriente, por el grupo, como una forma de no quedarse atrás, simplemente para sobrevivir, o los que lo ven como un buen negocio, o un negocio entre comillas, aquello de aprovechar las circunstancias, es decir, aquello de que yo me sumo a esto porque esto me va a beneficiar y cuando esto se acabe pues me sumo a otro, a otra cosa. Si ahora toque ser esto, soy eso, pues, precisamente comentando lo de la ética situacional y leyendo sobre ello, comentaba un historiador periodista que como él había entrevistado a un alemán que primero había sido un acérrimo, había estado en las juventudes hitlerianas, había luchado como el que más por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, luego aquello acabó, se hizo comunista, era el más comunista que nadie, y luego terminó siendo más capitalista que nadie, se hizo un hombre de negocios, que, en fin, como, a ver, es un ejemplo un poco tonto, pero es el caso, ¿no? De cómo, en el fondo, eso es lo que ocurre, como lo que ocurre en todos los regímenes, como ocurre en todos los lugares. Es decir, hay un sector mayoritario de la población que se deja arrastrar por la corriente porque es que da igual. Incluso podríamos hablar de grupos pequeños, de grupos medianos o de grupos grandes. La psicología humana la entendemos todos por una razón muy sencilla, porque somos humanos. Desde fuera se nos verá complicados, pero desde dentro nos entendemos. Porque nos mueve lo mismo y por lo tanto terminamos entendiéndonos, incluso aunque existan pequeñas excepcionalidades o complejidades, pero al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Entonces, me gusta esto de la ética situacional, ¿no? Aquello de mucha gente que se ve arrastrada por una locura colectiva, ¿no? Bueno, podríamos pensar también los famosos linchamientos, que no es que tenga mucho que ver, pero es aquello de cómo también la gente se siente importante y se envalentona con el grupo, se sienta amparada por el grupo, y aquello de que si yo cometo una atrocidad o una barbaridad y la están cometiendo mucha gente alrededor mío, no es tanto el delito. Luego, claro, luego el tiempo pasa y fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la Alemania nazi. Luego nadie era nazi, ¿no? Después de terminar la guerra, nadie era nazi y todos eran soldados que cumplían órdenes, ¿no? Claro, esto no se lo cree nadie, pero también es verdad que tenemos que entender las circunstancias, ¿no? Hay mucho mito, por ejemplo, con respecto a la guerra civil, ¿no? Y aquello de que los dos bandos enfrentados, ¿no? Los fascistas y los que llamaban rojos, pues como que eran todos, pues poco más o menos que acérrimos de partido, sindicato y no sé qué, y no, y había muchísima gente que se veía arrastrada, no en una ética situacional, sino por las circunstancias, ¿no? Aquello que tú te tocaba la mili aquí o te tocaba no sé qué acá y para sobrevivir te sumabas a donde sea y a tirar para adelante. El instinto, el espíritu de supervivencia, ¿no? Bueno, son como variantes, ¿no? De esto de la ética situacional. Y de hecho, dentro de esta especie de locura colectiva, y vamos a hablar también de un asunto que se habló poco, se empezó a hablar después y ahora se habla más porque también se han realizado películas y que tiene que ver, por ejemplo, con la violación masiva de mujeres. Eso pasó mucho con Japón en los territorios que ocupó, como también el obligar a convertirse en concubinas o prostitutas a muchas mujeres para satisfacer a esa tropa. Claro, en este caso y en estos conflictos bélicos, la tropa movilizada es descomunal, o sea, es como una generación o dos enteras totalmente movilizada, ¿no? Entonces, es un asunto que fijaos, ocurrió en todos los sitios, en todos los bandos, y luego, por huir un poco de ese maniqueísmo, a ver si al final del programa, o si no lo comento ahora, por lo que nadie piense que simplemente a los malos malísimos solo eran los nazis o solo eran los japoneses, no. A la hora de cometer barbaridades, al final, cuando los aliados empezaron a responder, fueron tan o más crueles en determinados momentos, porque si por algo se caracterizó la Segunda Guerra Mundial, es que se cebó contra la población civil. Ese primer conflicto de la historia en el que casi las víctimas civiles alcanzan a las militares. Hasta entonces la guerra era una cosa de hombres, claro, evidentemente, eran los que iban a la guerra. Por desgracia, casi todos ellos obligados. Y era una lucha entre hombre a hombre, soldado a soldado, campo de batalla. No, la Segunda Guerra Mundial, pues, se castiga a las poblaciones enemigas, a los civiles, a los débiles, a los que no se pueden defender. Se bombardea de forma indiscriminada. Se hace de forma salvaje. Se busca castigar, vengarse, pero también se busca desmoralizar a esa población. Si tú bombardeas a un país y dejas a su población civil machacada física y psicológicamente, estás ganando también la guerra, porque al final la gente se desmoraliza, ya no tiene ganas de resistir o yo qué sé de qué, ¿no? Es decir, no existe peor muerte esa que la que te llega desde el cielo. No hay defensa, no hay heroísmo, no hay manera de parar eso. Es decir, es lo más perverso que pueda cometer un ser humano, ¿no? Es decir, y lo más cobarde al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde íbamos? Que ya no sé dónde iba. El tema de las violaciones de las mujeres. ¿Cómo los hombres tomaban a las mujeres? Porque sí, porque tenían ganas, porque estaban en guerra, ¿no? ¿Cómo se transforma la gente? ¿Cómo unos chicos que la mayor parte de ellos eran muy jóvenes, incluso serían hasta buena gente, ¿no? De pronto llegaban ahí y los transformaban en asesinos y luego violaban y lo veían como algo normal, lo veían porque lo necesitaban, porque además pensaban, pero si a lo mejor mañana o pasado voy a estar muerto, a mí qué más me da, ¿no? Eso es ética situacional, puede ser, es una moral ya no de quita y pon, sino de distinto de supervivencia, pero al final, ¿qué es lo que demuestra? Pues lo ruin que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Es como aquello de que en paz y normalidad yo no violo porque está mal visto, porque puedo ir a la cárcel o porque no me gusta, pero luego cuando estoy en guerra y me importa un pepino todo y estoy con, pues, en una situación que entiendo de estrés y de horror continuo, pues hago esto, pues, como una continuación de lo que vivo, pero también como aquello de que qué más me da si mañana a lo mejor voy a estar muerto, ¿no? Y no voy a tener remordimientos porque me importa un pepino todo. Es terrible. Fijaos, hace 2 o 3 años veía una película de David Ayer, que es un realizador, bueno, que alcanzó un poco de prestigio por rodar thrillers urbanos, que también es un género, pues, un poco de capa caída, que a veces uno echa de menos esas películas policíacas, que se metan un poco, que son entre policíacas, thrillers y negras, ¿no? Que siempre tienen también ese componente social o de estudio sociológico de, bueno, de la vida de determinados sustantivos, casi siempre que se mueven al margen de la ley. Bueno, este director dirigió una película bélica, que todo esto también hace al calor de los distintos aniversarios, que si no me equivoco, se celebró hace poco el 70, ¿no?, del final de la Segunda Guerra Mundial, que si en su momento fue el del desembarco de Normandía, que si el de no sé qué, que si de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en fin. Estamos cada 2 por 3 de celebraciones, entonces aprovechó ahí un ciclo, igual que se publicaron, creo que algún otro libro, aunque libros sobre la Segunda Guerra Mundial creo que surgen con regularidad, pero se rodaron una serie de películas, tampoco muchas, pero siguen llegando todavía. También está esa visión que está haciendo Alemania, ahora por fin está empezando a hacer de verdad memoria histórica y está rodando películas muy interesantes sobre su pasado nazi, que es lo que no habían querido hacer antes. Primero no pudieron, luego no quisieron, luego no se atrevieron y ahora empiezan a hacerlo de verdad, ¿no? Pues esa película de David Ayer es Corazones de Acero, que no está mal, es una buena película, a mí me gustó, y que relata un episodio que tampoco es que se haya visto mucho en el cine, que es lo que es la conquista de Alemania, en este caso, pues, la conquista terrestre, ¿no? Cuando ya en este caso los norteamericanos están conquistando casi pueblo a pueblo, ¿no? Claro, ¿qué resistencia encontraban en cada pueblo? Pues lo que quedaba. ancianos y niños, que eran los únicos que no habían podido movilizar ya, y resistencia entre comillas, a veces ni eso. Y estos norteamericanos, cuando iban conquistando pueblo a pueblo y asegurándose de que no había armas, de que no había soldados, de que no había nada que les pudiera hacer daño, pues bueno, en este caso los protagonistas van en un tanque. Van en un tanque, que son los que van a protagonizar la película, y hacen como de apoyo a la tropa terrestre, ¿no? Luego al final de la película viven una aventura así muy épica, muy americana, resistiendo ante cientos de soldados. Eso lo hacen muy bien los norteamericanos, contarnos esas historias de esa manera, y está muy bien. Y eso es lo que no se nos da bien aquí en España ni en Europa generalmente, rodar esas películas épicas de esa manera. Pero digamos que en esa conquista de la Alemania, territorio a territorio, pueblo a pueblo, los norteamericanos pues llegaban y se quedaban un día o dos y cogían a las chicas que estaban por ahí como concubinas, las cogían, quisieran o no quisieran, es decir, con su anuencia o con su repulsión, ¿no? Querían divertirse durante un día o dos. Muchas aceptaban porque les iba la vida en ello, o incluso pues porque en ese rato o ese día o día y medio que pasarían con los soldados, comían y bebían lo que no podían comer ni beber, porque Alemania estaba ya pues en las últimas, ¿no? En cuanto a abastecimientos, estamos al final de la guerra, ¿no? Los alemanes, repito, sufrieron mucho también, y sobre todo la población civil, que es lo de siempre, ¿no? Que es lo que comentábamos. Entonces, claro, esto es un episodio que, hombre, es posible que se haya visto en alguna película, pero yo, la verdad, sinceramente, toca hacer mucha memoria, no lo recuerdo. El que viéramos cómo los soldados abusaban de mujeres. A ver, está todo muy suavizado. Evidentemente, no nos lo cuentan como pensamos que podía haber sucedido. De hecho, de aquellos, en muchas ocasiones, forzadas uniones, nacieron muchos niños. Pues, claro, que veamos a soldados norteamericanos, los libertadores, pues aprovechándose de desamparadas chicas que estaban viendo, estaban resistiendo en ese final de guerra, con sus padres y sus maridos, si los tuvieran, o hermanos o lo que sea, movilizados o muertos, pues resulta duro, ¿no? La película es muy dura en este caso, la de Corazones de Acero. Pertenece, digamos, ya a ese ciclo de películas bélicas que se ha ido pues extendiendo, no sé si a raíz del Salvar al Soldado Ryan o un poco antes, donde la violencia es muy explícita, muy dura, o sea, lo que es la podríamos llamarlo casi la escenificación gore de la guerra, pero claro, tenía que, seguramente que era así, o sea, seguramente que era así, ¿no? Y pero es verdad que en el cine más o menos había pues se había ocultado la sangre de esa manera. Ahora la vemos de una forma especial, ¿no? Y en fin, el tema es que esto podría ser otra versión de la ética situacional, de cómo chicos, seguramente que, pongo entre comillas lo de buena gente, no lo sé, pues en momentos concretos se pueden convertir en violadores, se pueden convertir en asesinos, se pueden convertir en genocidas y pueden cometer todo tipo de barbaridades porque están en guerra, porque tienen miedo, porque les da igual todo, porque qué sé yo, porque están muy lejos de casa, y eso también, y lo sabe uno también por otras circunstancias, la mili y todo ese tipo de cosas, cómo te cambia, ¿no? También el chip, el saber que estás fuera y que en el fondo parece como que la responsabilidad es distinta, estás con extranjeros. Eran el enemigo, eran las hijas o las mujeres del enemigo. Es decir, es toda una concatenación de cosas que llevan a un hombre que luego seguramente que muchos de ellos se reintegraron en la sociedad civil y de alguna manera pues pudieron seguir con una vida normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, no sé cómo explicarlo, es decir, hombre, muchos de ellos volvieron bastante machacados, ¿no? De hecho, hay películas que todo esto, bueno, podríamos estar hasta el mes que viene comentando esto, ¿no? Y nos vamos perdiendo en la presentación, ¿no? Yo siempre he comentado la película Los mejores años de nuestra vida, del 47, de William Wyler, que es uno de los grandes clásicos. El director es de los mejores y la película es de las primerísimas. Fijaos, año 47, que nos cuenta los traumas de los soldados cuando regresan, ¿no? Los físicos y los psicológicos, ¿no? Es una película muy, muy, muy valiente en un periodo ya convulso, ya estaba empezando ahí la caza de brujas. Entonces es una película que no sé ni cómo pudo llegar a realizarse y a estrenarse, ¿no? Porque evidentemente escenifica una realidad que era así, tal cual, pero que siempre las autoridades tratan de ocultar, ¿no? Porque al final lo que interesa no es evidentemente, ¿no? Ese tipo de imagen, ¿no? Sino la otra, la de los héroes que volvían con las medallas colgadas, ¿no? Pero no era realmente así, ¿no? Muchos héroes volvían con medallas colgadas y con otra cosa, ¿no? Con otra losa con la que tenían que luego arrastrar y vivir el resto de su existencia. Deutsch. No inglés. Alemán. ¿Por qué no admite que es estadounidense? Sí. Soy ciudadano americano y amo a mi país. ¿Por qué está usted en esta guerra? Nunca quise ir a la guerra, nunca quise ir. Ya vi suficiente cuando era niño, solo quería volar. Pues firme esto. Condeno la agresión imperialista del corrupto y decadente sistema político de los Estados Unidos. No, no, no, no. ¿Cómo lo llamaría usted? Contra niños inocentes y las clases trabajadoras pacifistas. No, no puedo firmar esto, no puedo firmarlo. Si firma esto, seríamos amigos. Podría salir libre en 2 semanas. No puedo firmarlo. Va en contra de mis... ¿Sus qué? Quiero decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Yo quiero a los Estados Unidos. Me han dado mis alas. No lo firmaré de ninguna manera. Ni hablar. Usted verá. Thank you. con el trepidante título de Rescate al amanecer, se presenta una peculiar incursión del realizador de origen alemán Werner Herzog en un largometraje de ficción histórica inspirada en hechos reales que acontecieron en la década de los 60 del siglo XX. Herzog, reconocido por crítica y público por su labor documentalista, destaca por su carácter cinematográfico incombustible y una hiperactividad artística conservada sin renuncio a lo largo y ancho de su ya dilatada carrera. Rescate al amanecer, fecha su año de producción en 2006, un largometraje crudo y duro, protagonizado por un inmenso Christian Bale, en quizás una de sus mejores composiciones interpretativas. En este particular, magníficamente acompañado por unos destacados, Steve Zahn y Jeremy Davis, que llevan a cabo un importante reto físico, adaptando sus cuerpos a las necesidades dramáticas que exige el argumentario cinematográfico. El reto presentado nace del largo confinamiento padecido por los protagonistas en un campo de prisioneros donde escasea la comida y la comodidad. La narración fílmica nos traslada al año 1966. Oficialmente los Estados Unidos de América aún no han entrado en lo que posteriormente se conoció como la Guerra del Vietnam, a no existir una declaración de guerra previa. Sin embargo, su aviación de élite y combate realiza habituales incursiones de espionaje y castigo sobre el territorio, acciones ocultadas y por lo tanto secretas y en cierta manera ilegales. En una de estas arriesgadas y particulares incursiones aéreas, el caza del piloto Dieter Dengler, un soldado de origen alemán, nacionalizado norteamericano, es derribado sobre territorio selvático, perdido, sin abastecimientos y en un entorno desconocido y hostil, será fácil presa. Tras una infructuosa lucha, un grupo de guerrilleros comunistas le apresarán. Tras ser salvajemente torturado, lo confinarán en un pequeño e improvisado campo de prisioneros, donde vivirá y sufrirá acompañado de 5 camaradas de encarcelamiento, en un régimen de extrema dureza, donde escasea el alimento y los presos son inmovilizados habitualmente con grilletes. Las largas y calurosas noches las padecen encadenados hombre a hombre, en una postura que invita a la incomodidad, la claustrofobia y a una incipiente enajenación. En este particular cinematográfico, el maestro de la imagen, Werner Herzog, nos ofrece otra de sus habituales ficciones antropológicas, en una película meticulosamente trufada del detalle, que transmite pasión y esa particular verosimilitud cinematográfica intrínseca y a la vez intransferible. En un escenario casi virgen, conecta la belleza de lo natural con el horror del confinamiento, donde no se le escapa la más mínima rutina. La portentosa fotografía ensalza la particular luminosidad del paisaje. Rescate al amanecer, como largometraje, no sería el mismo sin su encantadora banda sonora, compuesta para la ocasión por el músico de origen alemán Klaus Badelt, un genio del sintetizador, un hijo putativo del grande maestro Hans Zimmer. A ese tipo de allí le llamamos Pequeño Hitler por una buena razón. Es el peor. A ese le llamamos Jumbo. Oh, vaya. Es la primera sonrisa que veo desde que me dejaron. De hecho, es uno de los pocos tipos amables que hay por aquí. Ese es Nook de Rook. Tampoco es un tipo muy amable. ¿Cuál es su problema? Sigue andando. Su problema es que es caballo loco. Así le llamamos. Es un... bastardo, sigue andando. No lo puedo soportar. Ese es walkie-talkie. Walkie-talkie. Le llamamos así porque no habla. Nunca, nunca. Hazte un favor, alemán. Cabeza baja y boca cerrada. Esa es la mejor manera de sobrevivir. El jerarca nazi Rainer Heydrich, comandante de la SS, había sido enviado a Checoslovaquia en septiembre de 1941. Su principal misión sería la de depurar a su población, un territorio que había sido ocupado por Alemania con la absoluta anuencia de las potencias planetarias, que miraron para otro lado, quizás para evitar lo que finalmente se revolvió inevitable, el enfrentamiento con la potencia germana, que desembocaría en un terrible conflicto bélico mundial. La idea primigenia sería convertir el territorio checo en un apéndice alemán. El régimen de terror y la aplicación de la ley marcial convertirían el día a día en un patético ejercicio de fe en la supervivencia. El miedo revuelve casi siempre lo peor, a veces manifiesta lo mejor. Entre la delación y la traición germinaba la solidaridad, el altruismo y el sacrificio. Cuando casi todo está perdido, los hombres nostálgicos por naturaleza tratan de aferrarse a la vida en un acto instintivo pero también inútil. el genocida Reinhard Heydrich simbolizaba el horror nazi en la Europa devastada de la Segunda Guerra Mundial. Él había sido uno de los ingenieros de la pérfida solución final, preludio del Holocausto, el más grande crimen de la historia conocida. Matar al genocida respondía a la idea de golpear donde más dolía al régimen nazi. Era la demostración de fuerza que, sin embargo, revolvió aquella máxima de que a veces el remedio es peor que la enfermedad. A finales del terrible y devastador año 41, un comando de voluntarios checos que habían partido de Inglaterra fueron lanzados desde el cielo y en paracaídas sobre el territorio que conformaba el protectorado de Bohemia y Moravia. El grupo alcanzaba tierra por separado, divididos en distintos operativos, comenzaban la puesta en marcha de una misión fraguada en Gran Bretaña, donde se ubicaba el gobierno checo en el exilio. Josef Gapzik y Jan Kubis representaban la columna vertebral de la Operación Anthropoid. Su cometido principal, tras contactar con la resistencia antifascista checa, era eliminar al verdugo del pueblo checo, el Obergruppenführer de la SS, el general nazi Reinhard Heydrich. El atentado tendría como escenario Praga. Animal de costumbres, Heydrich acude cada mañana al cuartel general de la SS. Lo hace en su vehículo, acompañado de su chófer. Aleatoriamente se hace acompañar de una escolta armada. En esta ocasión, un 27 de mayo de 1942, se encuentra solo, a merced de los elementos. El resistente antinazi Josef Gapzik se precipita en el discurrir del vehículo. Esgrime un fusil ametrallador. Se prepara para abordar del mapa al genocida. El arma se encasquilla. El atentado se precipita hacia un absoluto fracaso. De pronto, un compañero de fatigas y luchas, Jan Kubis, reacciona ante el inoportuno imprevisto. Lo hace arrojando bajo el vehículo de Heydrich un explosivo que causa estragos en la máquina de combustión. El jerarca nazi sufre heridas de cierta consideración. Mientras tanto, los justicieros inician una incierta huida por una Praga atestada de soldados, espías y chivatos nazis. Una semana más tarde del atentado, Heydrich fallece, no habiendo superado la crisis médica subsiguiente de las heridas provocadas. La ola de represión consecuente será recordada por los checos durante generaciones. El rastreo concienzudo afectará a todos los individuos que llegaron a colaborar activa o pasivamente con el comando justiciero checo. Cientos de ellos serán fusilados, como previo escarmiento, al inicio del verdadero dolor. Himmler, el jefe supremo de la SS, envía a Praga a Karl Hermann Frank, el sucesor del desaparecido Heydrich, para organizar el castigo. El valor de una vida y el precio de la existencia aflora entre la lapidaria vulgaridad, donde las comparaciones son siempre odiosas. Los nazis habían practicado un previo aleccionamiento dirigido hacia una población deseosa de destacar entre la multitud. Desacreditar era el previo paso para eliminar, hacerlo con conocimiento de causa y fortalecida justificación, alejaba cualquier duda y aseguraba su práctica. El atentado al genocida Heydrich soliviantó los extremos. Apelando a los más bajos instintos, se buscó la delación, la traición y el vulgar chivatazo, pero a su vez renovó el deseo de rebelión y fortificó la resistencia antinazi. Miles de inocentes almas fueron eliminadas para saciar el deseo de venganza. Aun así, la causa no perdió vigencia. Cuando todo parecía perdido, un acto simbólico se revolvió en providencial acicate. Tras la traición de un compañero de lucha, los siete miembros de los comandos checos fueron sitiados en la iglesia ortodoxa de los santos de Cirilo y Metodio de Praga. Su resistencia ha pasado a los anales por su heroísmo y tesón. Los siete paracaidistas resistieron el envite de cientos de soldados alemanes durante horas, en un acto que marcaría un antes y un después, convirtiéndose en un símbolo universal de la resistencia antifascista. Siéntense. Están buscando a Oldrich Novak. ¿Quién les ha dado ese contacto? Londres. ¿Y por qué nos lo cuentan? No nos dejan elección. Y esto no parece un cuartel de la Gestapo. ¿Usted de dónde es? ¿De Bohemia? No, de Dolní Vilémovice, Moravia. ¿Conocerá la estación de ferrocarril de Vladislav? Sí. ¿Y qué tiene de especial? Imagino que se refiere al lecho de rosas de colores que vistas desde el cielo se asemejan a nuestra bandera. ¿Sigue allí? Se ve que los alemanes aún no lo han visto desde el cielo. Soy Vanek. Ladislav Vanek. Este es el tío Husky. Somos los jefes de Hindra, la resistencia checa. Yo soy Jan Kubisch. Yo soy Josef Gabčík, de Eslovaquia. No debe sorprenderles nuestra falta de confianza. La Gestapo ha tenido un gran éxito infiltrándose en nuestra red. A Oldrich Novak se lo llevaron hace varios meses. ¿Londres no ha sido informado? Perdimos el contacto con el gobierno checo en el exilio hace meses. Necesitamos cristales nuevos para el transmisor. Esperábamos que mandaran a alguien para restablecer el contacto. ¿Son ustedes? Había otros hombres en el avión. Saltaron en otro punto. Es posible que tuvieran órdenes de restablecer el contacto con Londres, pero esa no es nuestra misión. ¿Cuál es su misión? La operación Anthropoid. ¿Anthropoid? ¿Qué es Anthropoid? Estamos aquí para asesinar al Obergruppenführer de las SS, Rainer Heydrich. ¡Se han vuelto ustedes locos! Son nuestras órdenes. ¡Es una locura! Son nuestras órdenes, camarada. ¿Heydrich? ¿Por qué conformarse con Heydrich? ¿Por qué no ir a por Hitler también? Está a 300 kilómetros en una pequeña ciudad llamada Berlín. Informaré a Londres de que se niega a cooperar en la misión. ¿Cómo se atreve a cuestionarnos? ¿Cómo se atreve? ¿Sabe los sacrificios que hemos hecho por la causa? ¿Qué sacrificios no ha hecho usted? Idea. ¿Qué sacrificios no ha hecho Checoslovaquia? ¡Ladislav! ¡Ladislav! Siéntese, por favor. Maten a Heydrich. Y Hitler reducirá Praga a escombros. Imagino que tienen familia en Checoslovaquia. Padre, madre. Si matan a Heydrich, denlos a ellos y a cualquiera que conozcan por muertos. Todo patriota checo debe estar dispuesto a morir por su país. Y eso incluye a mi familia. Pues yo no. Prefiero continuar luchando. No quedamos muchos que estemos dispuestos a hacerlo. Somos lo que queda de la resistencia checa. Sugiero asesinar a alguien de menor rango. Quizá a unos cuantos. Heydrich dirige la policía secreta. Solo Hitler y Himmler están por encima en la jerarquía nazi. ¡Exacto! ¿Creen que podrán acercarse a Heydrich y asesinarle? Las órdenes vienen directamente del gobierno checo en Londres. ¿Así que esto va del gobierno checo intentando impresionar a los aliados? ¡Fueron los aliados los que entregaron nuestro país a los alemanes! Múnich fue una traición. Pero eso ahora ya es historia. Creo que lo que el gobierno checo en Londres quiere saber es si Checoslovaquia está todavía dispuesta a resistir contra los alemanes. Thank you.

él, Ao Gi Gajara, conocido popularmente como el Bosque de los Suicidios, situado en la ladera del monte Fuji del Japón, representa un mito que manifiesta una perturbadora realidad al convertirse en un lugar maldito que repudia y contradictoriamente atrae y acoge en su seno a aquellos que, perdidos para la causa vital, deciden terminar de manera drástica y por cuenta propia con su existencia. El suicidio representa el más grande fracaso de la vida. Sucede cuando ésta es interrumpida por decisión propia. Una práctica no generalizada que, sin embargo, representa una descomunal fuerza destructiva que salpica sin contemplación la quietud del estatus reinante. Una manifestación convenientemente ocultada de la mirada pública por razones de orden y vergüenza. El misterio, que se verá trufado de repulsión y miedo, sacude un particular territorio del Japón que se revuelve sagrado, es decir, tabú, donde extraños efluvios mentales parecen perturbar una conciencia ya de por sí extremadamente enferma. Quizás sea la costumbre la que ha terminado por consolidar una nefasta y fúnebre práctica y una particular ubicación. En el Japón, el suicidio representa un procedimiento ritual asociado a una tradición. Es el peso de la cultura, el que una vez más obliga y condiciona. La extraña dicotomía nace de un territorio que arrastra lo ancestral en un mundo que abrazó tiempo atrás la modernidad. La trágica Segunda Guerra Mundial manifestó los cruentos resultados de una historia que nació en el profundo pasado. El genocida emperador Hirohito embaucó y embarcó a sus fieles seguidores a una de las más sangrientas orgías genocidas de la historia y prevalencia de la especie humana. En el Japón, la pertenencia al grupo marca, significa y sobre todo obliga la solidaridad, la armonía y el consenso de grupo se refrenda a sí mismo con el establecimiento de la regla para aquel que precisamente pretende encajar en la sociedad. El renuncio y el desmarque de la corriente se vuelve veneno, un pecado penado con una lapidaria muerte civil. caracterizada por el deshonor y la consiguiente culpa, que no alcanza solo al díscolo, sino también a su familia y a sus descendientes. Por todo ello, millones de jóvenes y prometedores japoneses se embarcaron en una aventura bélica suicida que estaba abocada desde el principio al estrepitoso fracaso. Convertir a inocentes pelones en perversos y adiestrados asesinos fue el resultado de un singular e inhumano adoctrinamiento en el que el flamante recluta era objeto de rutinario y sistemático maltrato físico, brutales y a veces mortales palizas jalonaban el día a día de aquellos inocentes e incautos chicos, mientras poco a poco nacía desde lo más profundo de su ser un odio sin parangón que manifestaría el peor monstruo que todos llevamos dentro, una ira que sería convenientemente canalizada hacia el natural enemigo chino, reducido y degradado hasta la condición de infrahumano. Este particular desprecio racial, inoculado por los ingenieros del terror, propiciaron uno de los genocidios más sangrientos, brutales y olvidados de la historia oficial. En el ADN del soldado japonés no figuraba la rendición, porque la derrota, aunque fuera inevitable, se asociaba a vergüenza, y esta una pública y deshonrosa humillación. De ahí que la máxima de vencer o morir se aplicaba a rajatabla. Tras la derrota solo se esperaba el suicidio ritual, una práctica inoculada a la tropa, que a su vez era transmitida a la desamparada población civil, que fue arrastrada hacia una locura colectiva sin parangón histórico. La batalla de Saipán representó un punto de inflexión en lo que atañe al suicidio, una práctica que quedaba reservada para salvaguardia del honor castrense. En la batalla por la isla de Saipán sucedió lo que parecía imposible, un horror que los occidentales jamás hubieran podido imaginar. Cuando el ejército japonés intuyó lo que en realidad ya era un presente, es decir, una contundente derrota, la tropa tomó la drástica decisión de lanzarse a un ataque desesperado. Los escasos supervivientes del fatídico envite se quitaron la vida. Los civiles les imitaron. Fueron miles los que decidieron tirarse por un acantilado, incluidos muchos inocentes niños que saltaban en brazos de sus desamparadas madres, para estrellarse contra el dolor y alcanzar la infinita oscuridad. Saipán era el primer territorio que había pertenecido al Japón antes de la guerra, que caía en manos del enemigo norteamericano. Los miles de suicidados civiles lo fueron hostigados por las autoridades militares, que prefirieron acabar con todo antes que admitir y soportar la derrota. La actuación del Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial respondía a las inevitables ansias de expansión de una isla que se había quedado pequeña para sus enormes ambiciones. Desde el final de la Primera Guerra Mundial alcanzó poco a poco una modernidad que chocaba con una idea tradicional. Antes de comenzar oficialmente el más devastador conflicto bélico de la historia de la humanidad, el Japón había colocado el objetivo en el gigante chino. En 1932 conquistaron definitivamente Manchuria, un territorio que ofrecía espacio y materias primas para una economía que se posicionaba como la más desarrollada del continente asiático. El hostigamiento al territorio chino continuó durante toda la década de los años 30. En 1937, y tras bombardear sin compasión la ciudad de Shanghái, sucedió lo que se dio a conocer para la posteridad como la violación de Nankín, uno de los más grandes crímenes de guerra que haya sido registrado. La conquista de la ciudad y su posterior ocupación dio como resultado la cifra de más de un cuarto de millón de asesinados. En apenas unas semanas el territorio quedó reducido a cenizas. Uno de los episodios más ocultados por la historia durante décadas fue el de la violación masiva de miles de mujeres chinas, una práctica generalizada por el ejército japonés que se extendió posteriormente durante toda la Segunda Guerra Mundial. Al igual que cientos de miles de mujeres japonesas fueron obligadas a prostituirse para beneficio de la tropa. también sucedió con mujeres coreanas y chinas, estas últimas relegadas a la categoría de infrahumanas por un régimen racista que fomentó un odio sin parangón histórico. Durante la ocupación de Nankín, las mujeres eran torturadas, violadas, mutiladas y finalmente asesinadas. Antes habían sido testigas del martirio padecido por sus niños pequeños. ¿Quién de vosotras nos dejaréis? Lo siento mucho. Hoy, 100 mujeres tendrán que dejar el campo de refugiados. Los japoneses nos han amenazado. Si no les entregamos... Si no les entregamos a 100 mujeres, destruirán el campo de refugiados. Esas mujeres solo pueden esperar. No. No es que se les pida que consuelen a soldados japoneses. Todas las mujeres de Nankín están aquí. Es magnífico. Los japoneses... Ellos dicen que os devolverán dentro de 3 semanas. A cambio de vuestro sacrificio... Traerán al campo alimentos, ropa y carbón para el invierno. Eso significa que los niños pequeños podrán sobrevivir este invierno. Pasión de Cine está cerca a concluir, a finiquitar su realización, la de esta noche, la de esta madrugada, del martes al miércoles, noche de cine en Radio Cucaracha. Nos despedíamos en este caso respecto al bloque que dedicábamos a este asunto del Japón, en fin, y las atrocidades que cometieron durante su época de expansión imperialista por el continente, podemos decirlo así, pues utilizábamos por un lado lo que sería, bueno, lo que inspiró un poco la realización de este bloque, que siempre digo, soy muy pesado, pero bueno, al final uno se reivindica a sí mismo, porque si no... nos apoyamos en un guión propio, pero en este caso, evidentemente, cuando hablamos de historia, ya lo comentaba en la presentación, voy a intentar además ser breve para no prolongar mucho más esto, porque de alguna manera la realización se ha salido un poco de mi marco establecido por culpa de una presentación que se ha dilatado más tiempo de lo que tenía presupuestado, pero es aquello de que los acontecimientos históricos, evidentemente, no puedes inventarlos ni especular sobre ellos. Simplemente te ciñes a los datos. Otra cosa es que dramatices el tema, ¿no? Entonces, dos películas que en su momento asocié a una lectura que vino después, dos películas que había visto, que de alguna manera se han fusionado en parte de este bloque. Es decir, los audios que utilizábamos, tanto en la entrada como en la introducción del bloque, pertenecen a la película china Ciudad de Vida y Muerte. Es una producción del año 2010, una gran producción china rodada en blanco y negro, que nos ilustra sobre lo que se conoció como la violación de Nankín, que es otro de esos episodios, por lo menos ocultos para el común, y que de alguna manera pues conocen la luz pública, ¿no? con la realización, en este caso, de una película china que es muy buena. Es una película que diría que casi roza la obra maestra. Entonces, si utilizamos los audios de Ciudad y Vida y Muerte, utilizamos la banda sonora de una película que lleva por título Las Flores de la Guerra, que nos vuelve otra vez otra producción china, esta del 11. Si la primera, Ciudad de Vida y Muerte, es de 2010, esta es de 2011, o sea, rodada casi a la vez, se puede decir, tampoco sería casualidad. Su título, Las Flores de la Guerra, y es una película que nos vuelve otra vez al asunto de Nankín, y vuelve otra vez al asunto de la violación masiva de mujeres utilizadas como prostitutas, vamos, como literalmente, vamos, prostitutas forzadas para satisfacer, pues, los deseos de los soldados japoneses, con el añadido, como comentábamos también en el texto, de que en general los chinos, pues un poco se convirtieron en ese blanco de odio racial, como ocurrió, pues, con lo que sucedió en la Alemania nazi y los judíos, es decir, reducir los judíos a condición de infrahumana, pues hicieron lo mismo con los chinos. Fijaos que, y esto podríamos estar otra vez, otra media hora o tres cuartos de hora aportando asuntos, también testimonios. Es curioso como muchos de esos soldados japoneses, cuando eran, por decirlo así, entrevistados años después de terminar la guerra, ellos seguían reconociendo las barbaridades que habían cometido, pero como algo absolutamente normal y natural, por lo que comentaba de la pertenencia al grupo, y porque de alguna manera, dentro de esa ética situacional o dentro de ese momento y ese contexto, los chinos eran basura, y por lo tanto a los chinos se les podía decapitar, matar, torturar, desollar, y a las mujeres se las podía violar, torturar y matar. Es decir, habían llegado a ese punto, ¿no? Igual que en la Alemania nazi, luego después no había ningún nazi, estos japoneses, o por lo menos algunos, todavía conservaban, digamos, o por lo menos tenían las narices de reconocer que lo habían hecho, porque, bueno, porque había que hacerlo y porque se lo creyeron en ese momento, ¿no? Por lo que sea, en fin. El tema es que volvemos otra vez a los episodios ocultos de la guerra y cómo el cine nos va ilustrando. Son dos buenas películas, Ciudad de Vida y Muerte, producción china del año 2010, blanco y negro, una grandísima película. Las Flores de la Guerra, una película muy buena también, muy lacrimógena, hombre, dirigida por el maestro Yang Jimu, ya hemos hablado alguna vez de él, no sé si el más grande director chino, por lo menos es un maestro, a mí por lo menos me lo parece. Yo le seguí un poco al principio cuando, pues, entre comillas, se puso un poco de moda en esto de los festivales internacionales de arte y ensayo, y entonces se pudo ver alguna película de él en televisión por aquí hacia la segunda mitad de los 90. No sé si lo comenté o no, el caso de cuando vi La Linterna Roja en televisión en una noche de cineclub, una noche que pensaba, bueno, pues ver un ratín y ir para la cama, y me quedé absolutamente absorto y enganchado a esa película, que me parece una de las joyas del cine de Yang Jimu y que no he vuelto a ver desde hace más de 20 años. Aquella noche de cine, ¿no? De cineclub de la 2, de televisión española, pues me puede remontar al año 97 tranquilamente, ¿no? Luego, repito, he visto alguna película más del realizador chino, luego le fui perdiendo la pista ya en los últimos tiempos. Es verdad que es un director que, también lo comentábamos, aquello de congeniar lo estético con lo íntimo, ¿no? Es capaz de... que es un director que rueda muy bien las secuencias de acción en general. De hecho, se convirtió un poco en un virtuoso. Tiene más de un título, ¿no?, que gira alrededor de este tipo de cine de acción muy estético. Y por otro lado, es un director que te cuenta una historia, y que sabe hacerlo. Es verdad que es un director muy polémico, al que más de una ocasión se le ha acusado en los últimos años de haberse vuelto muy pro ese régimen atroz, ¿no?, que gobierna en ese país de las contradicciones, ¿no?, la dictadura capitalista más salvaje que haya existido jamás en la historia, ¿no?, una contradicción en un país que, en fin, bueno, no vamos a meternos ahora en este tipo de historias. Vamos a ser muy breves, vamos a despedir. Si escuchamos audios de Ciudad de Vida y Muerte, nos acompañaba la banda sonora, no sé si lo comenté, original, preciosa, de Las Flores de la Guerra, que por cierto es una película protagonizada por el norteamericano Christian Bale, que de alguna manera hacemos un viaje. Si comenzábamos con Rescata al amanecer de Werner Herzog, protagonizada por él, aquí nos lo volvemos a encontrar en esta producción china de Zhang Yimou. Zhang Yimou, ese es el nombre correcto del realizador chino. Entonces, como digo, si nos acompañó en este último bloque esa preciosa banda sonora, pues vamos a despedirnos pues con ella. Así que intentaremos reforzarnos, porque así es como funciona esto, ¿no? Reforzarte aquí en la parrilla y en la programación, pues intentando pues asistir con la mayor frecuencia posible a la cita que yo creo que tengo con los Radio Escucha, con los que haya en directo o en diferido, a través de las grabaciones y en directo a través del 107.3 de la FM y el www.radiocuca.org los martes al filo de la medianoche. Esperemos que hasta el martes que viene. Salud.